Loki. Tú no das miedo, tú no asustas, my Wazowski. Pero me enganché la Glock por si la mosqui. Yeah, yeah, yeah, tu gatito nuevo lo tiro por un rico. Dile que eso no es Gucci, que ese tigre está bico. Él baja con las Clark, yo bajo con las Hermes. Dile que la Supreme, lo que dice yeah, Superman yeah. Aquí somos Tiger Flow, Tali, Tali. La perco y la Pali, Pali. Arrebatado ya me siento rata Gangali, Gali. La cartera made in Italy, Tali. Obras de arte como Dali, Dali. Original mi flow, me sobra piquete yeah. Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete. Y yo todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Una puta hecha, otra original. Tú eres fake, nunca has sido original. Yeah, yeah. Todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Una puta hecha, otra original. Yeah. Tú eres fake, nunca has sido original. Yeah. Ni con Versace, toda original. Si no es casi, no me hables de eso, no la voy a comprar. Yo tengo una gata que tiene otra gata y le gusta cambiar. Y las dos son bellacas, ninguna le gusta fumar regular. Muy original, conmigo no pueden frontear. Cuenta de banco comparar. Si tienen cojones, dale meta mano, cabrones, me avisan si quieren guerrear. Yo soy Bucky, sucio como Luigi. Nunca fake, siempre origi. Claro como agua en Fiji, yeah. Y esa camisa tuya la mandaste a hacer. Que fui a la Gucci y en la tienda no la pude ver. Tu flow es pirateado, medio descontinuado. Joseando como la puta, todo lo tuyo es chopeado. Yo vengo del pasado, presente y sigo duro. La maravilla, puede que soy un dios en el yo futuro. Yo todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Una puta hecha, otra original. Tú eres fake, nunca has sido original. Ajá. Todo lo que me pongo es original. Mi piquete, mi flow es original. Una puta hecha, otra original. Tú eres fake, nunca has sido original. Yeah. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Baby. Baby. Yeah. Dímelo, Alka. Yeah. Hear this. Hear this. Hear this, music. Flow Factory. Esto es familia, cabrón. Aquí no se ha fallado. Bueno, ustedes saben ya. Ah. Easy. Easy. Easy. Easy. Anda. Beat. Todo lo que me pongo es original. Cabrón, yo soy original. Un hijo de puta original. Todo lo que me engancho es original. Bendecido.